QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, soy Jesúa y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97. En esta ocasión no tendrás música nueva de Scarlet Face, Pioneer e Ignacio Val. También el resumen de los extremos nacionales. Así que no te separes. Los adolescentes de Light Switch llegaron a tus oídos con Live Like There's No Tomorrow. Ellos están en la posición número 7 de los extremos internacionales esta semana. Punto extremo. A veces quiero estar solamente en una burbuja, sin salir. Me doy cuenta de que el exterior es muy dañino para mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenerle tanto miedo al aire? ¿Por qué tenerle tanto miedo al viento? Tengo que salir de este cascarón. Tengo que enfrentar al mundo tal como es y dejar de vivir en un sueño. Be alright. So let's go. keep moving. It's hard to lift your head up sometimes, 'cause it feels like it's lasting, but it's gonna pass. I'm not an alien, but I feel like one a lot, 'cause every time I try, I end up here, just floating in space with that look on my face. I don't care if it comes out perfect, as long as I can spit it out. Then he said, take your time, take what you need to. Peace of mind, should never leave you. You'll be fine, just let me. The Unavoidable Battle of Feeling on the Outside es el título de la canción que acabas de escuchar de parte de los norteamericanos de FM Static. Punto extremo. Y no solamente es salir y percibir lo que hay a mi alrededor, sino mucho más. Empezar a actuar e influir en todo lo que es mi ambiente. Debería influir en mis amigos, también en mis parientes. Influir en todos para dejar una marca que nadie pueda olvidar. I tasted fire, I'm ready to come alive. I can't just shut it up and fake that I'm alright. I'm ready now, I'm not waiting for the afterlife. Every day I choose my fate, and I wonder. extremo número 2 de esta semana de música internacional llegó a tus oídos. Era Switchfoot con Afterlife, parte de su producción Busy Verses. No te separes porque después de la pausa, música nueva del programa y los extremos nacionales. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.